Una canción. Nueva. Una canción. Romántica. Una canción. Que gusta a las madres. Una canción. Que dice cosas bonitas. Una canción. Especial. Una canción. Para recordar. Una canción. Que se pega la primera, pero hay que escuchar dos veces para entenderla. Una canción. Nueva. Una canción. Romántica. Una canción. Que trae recuerdos, pero no te aferra al pasado. Una canción. X. Una canción. Cualquiera. Una canción. Una canción. Cuando no estás cerca, necesito una canción como esta. Nueva y romántica. Nueva y romántica. Cuando no estás cerca, necesito una canción como esta. Nueva y romántica. Nueva y romántica.